Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, fundamental en el mundo empresarial: la trazabilidad y la gestión logística. Tenemos bastante material aquí, notas, textos. Efectivamente. Buenos días. Las fuentes que manejamos, dejan muy claro que seguirle la pista a un producto, ¿no? Desde que es, pues, materia prima hasta que lo tenemos en casa, es vital. Hoy toca desgranar eso, la trazabilidad, siguiendo estos documentos. Exacto. La idea es entender bien cómo funciona todo el engranaje. La cadena logística, quién interviene, cómo se gestiona un almacén, qué máquinas se usan y, claro, qué papel juega la informática en todo esto. Empezamos por la base. Lo que más se repite es cadena logística. Sin duda. A ver, según las fuentes, la cadena logística es, pues, el conjunto de todas las tareas, ¿no? Desde que se crea un producto, se comercializa, hasta que llega al consumidor. Pero ojo, no es una línea recta, es más bien una red donde participan distintos agentes y, bueno, se supone que cada uno aporta algo de valor. ¿Y qué fases básicas identifican estos textos? Pues mira, señalan como mínimo tres, aunque luego la cosa se puede complicar mucho, ¿eh? Primero, el abastecimiento. La compra, ¿no? Eso es. Planificar qué materias primas o qué mercancías necesitas comprar, a quién, cuánto. La entrada, digamos. Luego, la producción y almacenamiento. Si fabricas, pues transformas la materia prima. Si solo comercias, pues recibes y guardas la mercancía. Buscando la eficiencia, supongo. Siempre. El control de costes ahí es clave. Y la tercera fase es... la salida, ¿no? Hacia el cliente. Correcto. La distribución. O sea, llevar el producto ya terminado a las tiendas o al consumidor directamente. El último tramo, pero importantísimo, para que el cliente quede satisfecho. Los documentos insisten mucho en que gestionar bien la cadena no es solo conocer las fases. Hablan de principios clave. Y uno que me llama la atención es la necesidad de compartir información actualizada entre todos. ¿Por qué es tan importante, según lo que has visto? Es que es la clave de la trazabilidad, vamos. Piensa que si el proveedor, el fabricante, el transportista, el distribuidor, si todos saben qué pasa antes y después de ellos... se pueden anticipar problemas. Exacto. Se optimizan inventarios, se evitan errores. Las fuentes lo dicen claro. Si la información no fluye, si no es fiable, la cadena se vuelve lenta, opaca, un desastre. Los otros principios que mencionan, bueno, adaptar la gestión al cliente, diseñar bien la red física, encontrar un equilibrio entre hacer todo igual y adaptarse, o incluso externalizar cosas. El outsourcing, sí. También son importantes, claro. Pero la información actualizada y compartida es como el aceite que hace que todo funcione. Entendido. Y esa idea de distintos agentes nos lleva a los intermediarios. Los textos les dedican bastante espacio. Así es. En cada paso, normalmente alguien tiene la mercancía bajo su custodia. Y ese alguien suele ser un intermediario. La forma en que se organizan da lugar a lo que los textos llaman canales de distribución. Sí, distinguen muy bien entre la venta directa, sin intermediarios, el canal cero, lo llaman. Eso, cuando el fabricante vende directamente al consumidor. Pues una compra en la web de la marca, por ejemplo, o venta a domicilio. Y luego está la venta con intermediarios. Claro, y aquí la cosa varía según cuánta gente haya por medio. Hablan de un canal corto, solo un intermediario entre fabricante y consumidor. Podría ser un minorista grande o un mayorista que vende a otros profesionales. Vale. Luego, el canal largo, que quizás es el más típico. Dos intermediarios. Normalmente un mayorista compra al fabricante, vende al minorista y este vende al público. Y mencionan incluso un canal muy largo. ¿Eso cuándo ocurre? Pues cuando hay más de dos. Imagina, un importador, luego un mayorista principal, quizás un distribuidor regional y al final el minorista. Suele pasar en mercados internacionales o con productos que se venden en muchísimos sitios pequeños. La elección del canal, según dicen las fuentes, depende mucho del producto, del mercado, de la estrategia de la empresa, al final. Y dentro de esos intermediarios diferencian entre minoristas y mayoristas. Los minoristas son el último paso antes de nosotros, los consumidores. Exacto. Y cuántos haya, o de qué tipo sean, pues depende de si la marca quiere estar en todas partes, distribución intensiva, solo en algunas tiendas seleccionadas, selectiva, o en muy pocos puntos de venta, muy exclusivos. Exclusiva. Entendido. Y los mayoristas, parece que hay más miga ahí. Sí, las fuentes detallan bastante. Un mayorista no es solo un almacén grande, ¿eh? Pueden hacer muchas cosas. Comprar y vender al por mayor, claro, pero también almacenar, transportar e incluso financiar al minorista, darle consejos sobre el mercado. Es lo que llaman mayorista de servicio completo. Ah, mira. Pero hay más tipos. Los cash and carry, por ejemplo, que son más para profesionales que van, pagan y se lo llevan. O los distribuidores en camino, que son los que van con la furgoneta repartiendo directamente a las tiendas. Para que esto quede más claro, los textos ponen el ejemplo de Tomasa SL, una empresa de tomate. ¿Cómo se ve ahí la cadena? Es un buen ejemplo, sí. Mira, tienes. Primero, el agricultor, que cultiva el tomate. Segundo, Tomasa SL, que compra ese tomate, lo procesa, lo transforma. Pues en tomate triturado, por ejemplo. Vale. Tercero, un mayorista. Este recibe el producto de Tomasa, lo envasa con una marca, le pone la etiqueta con toda la información. Cuarto, una empresa de distribución, un transportista, que lleva esos botes desde el mayorista a los supermercados. Ajá. Quinto, los minoristas, o sea, los supermercados, que lo ponen en la estantería. Y sexto, pues el consumidor final, que lo compra. Es una cadena con varios intermediarios y cada uno hace su parte. Queda muy claro cómo se van sumando pasos y valor. Si ampliamos un poco la vista, más allá de los agentes individuales, los documentos hablan de la red logística. ¿Qué es exactamente? La red logística es, digamos, el mapa completo, toda la infraestructura, todas las actividades y lugares, fábricas, almacenes, centros de distribución, las rutas de transporte que una empresa usa para que el producto llegue desde donde se hace hasta donde se vende. Y que llegue bien. ¿Y qué significa bien en este contexto? Pues, según las fuentes, significa en el tiempo que se ha prometido, en buenas condiciones y, por supuesto, sin pasarse de costes. La función de la red no es solo mover cosas, es asegurar que el producto esté disponible y, si es posible, añadir valor en el camino. Cada empresa diseña la suya. Y dentro de esa red mencionan que los centros de distribución están como ganando terreno al almacén de toda la vida. ¿A qué se debe ese cambio? Sí, señalan que estos centros están más pensados para que la mercancía fluya rápido. Recepción y expedición casi seguidas, a veces sin apenas almacenar, lo que llaman cross-docking. Ah, sí. El objetivo es agilizar la emprena final, reducir tiempos y costes, sobre todo en la famosa última milla logística. El tramo final hasta casa, que es el más complicado y caro. Ese mismo. Y también para gestionar mejor las devoluciones, la logística inversa, que cada vez es más importante. Su ubicación suele ser estratégica, cerca de ciudades o zonas industriales. Tiene sentido, sobre todo con el auge del comercio electrónico que también mencionan. Queremos las cosas para allá. Y eso debe meter una presión enorme en planificar las rutas de reparto, ¿no? Muchísima. La planificación y el control de las rutas es, vamos, vital. Un retraso por una avería, por mal tiempo, un atasco monumental o simplemente porque la ruta estaba mal pensada, pues genera clientes insatisfechos y costes extra. Hay que planificar muy bien. ¿Y qué factores concretos dicen los textos que hay que tener en cuenta sí o sí al diseñar una ruta? Enumeran unos cuantos que son críticos. Primero, el tipo de mercancía. No es lo mismo llevar tornillos que, yo qué sé, pescado fresco o copas de cristal. El peso, el volumen, si necesita frío, si es peligroso. Claro. Segundo, el tiempo de entrega. Hay que diferenciar entre lo urgente y lo normal para asignar prioridades y vehículos. Tercero, cuestiones legales. ¿Hace falta algún permiso especial? ¿Hay restricciones para circular con ese camión o esa carga por ciertas zonas o a ciertas horas? Cuarto, el estado de la infraestructura. ¿Cómo están las carreteras, los accesos, si hay obras? Conocer el terreno es fundamental. Vale, hay que mirar muchas cosas. Pero ¿cómo se optimiza de verdad? El objetivo, dicen, es usar los recursos al máximo costando lo mínimo. Suena genial, pero ¿cómo se aterriza eso? La clave, y aquí los documentos son muy insistentes, es tener la máxima información. Necesitas saberlo todo o casi todo antes de que el camión salga. ¿Todo como qué? Pues mira, hablan de tener datos detallados sobre las características de cada vehículo, cuánto carga, cuánto gasta, qué tamaño tiene, la situación de los conductores, sus horarios, descansos obligatorios, las necesidades de la mercancía, temperatura, si se puede apilar o no, la capacidad real de tu flota en cada momento, qué pide exactamente el cliente, dónde entregarlo, a qué hora puede recibirlo, si hay restricciones de acceso en el destino, calles estrechas, horarios de descarga. Uf, es una barbaridad de datos. Incluso cómo gestionar posibles devoluciones o si el cliente rechaza la mercancía. Es casi, bueno, inteligencia logística. Desde luego. Y con toda esa información ya puedes aplicar otros criterios que mencionan. Buscar el equilibrio servicio-coste, o sea, dar buen servicio sin arruinarte, y ahorrar sin que la calidad se resienta. Hacer una buena planificación de la carga. ¿Cuántas entregas por ruta? ¿Cuántos kilómetros hace cada vehículo? ¿Cuánto peso y volumen lleva? Intentar predecir la demanda. Para no ir con el camión medio vacío ni pasarte de carga. Exacto. Y también mirar el tiempo total que llevará la ruta, si es una ruta fija o cambia cada día. Y, fundamental hoy, apoyarse en herramientas informáticas que te ayuden a calcular la ruta óptima. Esas herramientas informáticas seguro que son esenciales para manejar toda esa información. Pero antes de llegar ahí, has mencionado varias veces el almacén. Los textos le dedican bastante atención. Y parece que hay muchísimos tipos. Sí, la verdad es que presentan varias clasificaciones. Los agrupan según la mercancía que tienen. Si son palés, si se pueden apilar las cajas directamente, si son líquidos, productos a granel, gases. Incluso archivos. También según el momento de la fabricación, si guardan materias primas o recambios, o productos a medio hacer, o ya el producto terminado listo para vender. Y también por cómo se organiza por dentro, ¿no? Eso es. Según el sistema de almacenaje, desde el más simple, apilando en bloque, al sistema tradicional con estanterías, o los almacenes totalmente automatizados. De estos últimos, las fuentes destacan las ventajas, ¿eh? Aprovechan mucho mejor el espacio, sobre todo hacia arriba, y minimizan roturas y errores porque hay menos manipulación humana. Veo que también los clasifican por la actividad de la empresa. Dicen que los de empresas comerciales suelen tener menos variedad que los industriales, por su función en la red. Almacenes centrales, regionales, de consolidación, temporales, o esas plataformas de cross-docking que casi no almacenan nada, e incluso por si están cubiertos o al aire libre. Es todo un mundo, sí. Y dentro de ese mundo es crucial saber cómo se mueve la mercancía. Los textos describen diagramas de flujo. El más básico es sencillo. Llega la mercancía, recepción, se guarda, almacenaje y sale. Expedición. Lineal. Pero imagino que se complica. Sí. El flujo medio ya mete una parada importante. Recepción, almacenaje, zona de picking, que es donde se preparan los pedidos cogiendo unidades sueltas, expedición. Y el flujo más completo, pues añade más pasos aún. A ver. Recepción, control de calidad o embalaje, quizás un almacenaje intermedio, almacenaje general, extracción para picking o de producto completo, consolidación, juntar partes de un pedido, expedición. Cada paso busca más control o más eficiencia, claro, en operaciones más complejas. Entiendo. Y para gestionar todo lo que hay dentro, mencionan de pasada sistemas como el método ABC para saber qué es lo más importante, o criterios como PMP o FIFO para valorar existencias y decidir qué sacar primero. Supongo que esto también conecta con la trazabilidad. Fundamental. Saber qué tienes, dónde y cuánto vale es básico. Y claro, para mover físicamente todo eso dentro del almacén, hacen falta herramientas. Ahí entran los medios de manutención. Manutención. Mover cosas, básicamente. Exacto. Tal como lo definen las fuentes, es la manipulación de la mercancía dentro del almacén. Moverla, subirla, bajarla, colocarla, es una actividad constante. Y el objetivo principal, según los textos, es reducir los costes asociados. ¿Qué costes? Pues tanto el tiempo de los trabajadores, las horas hombre, como el tiempo de uso de las máquinas, las horas máquina. ¿Y qué hace que esos costes varíen? Mencionan varios factores. La cantidad total de artículos que mueves, la variedad de productos, si hay muchos que necesitan un trato especial, como cosas frágiles o muy pesadas, los medios de transporte que usas para moverlos dentro y fuera, las herramientas que tengas para cargar y descargar, y también el tamaño y la complejidad de los pedidos que preparas. No es lo mismo mover un palé entero que preparar un pedido con 20 cosas diferentes. ¿Y los costes directos de las herramientas? ¿Comprarlas o alquilarlas? ¿La financiación, la amortización, las reparaciones, el personal que las usa? Lo normal. ¿Cuáles son las herramientas más típicas que describen las fuentes? Pues destacan unas cuantas muy comunes. El transelevador, que es esa máquina grande, a menudo automática, que va por pasillos estrechos y sube los palés muy alto. Sí. Las carretillas elevadoras, que están por todas partes, para mover cosas en horizontal y vertical. Mencionan varios tipos. La contrapesada, que es la típica toro. La de toda la vida. Esa. La retráctil, para pasillos más justos. La trilateral, aún más especializada para aprovechar el espacio al máximo. ¿Y herramientas más sencillas? Sí, claro. El traspalé. ¿Manual o eléctrico? Imprescindible para mover palés por el suelo en distancias cortas. Las cintas transportadoras, para mover cajas o productos de forma continua, en horizontal, y los transportadores aéreos, que van colgados del techo y mueven cosas con ganchos en un rail. Se ven en algunas industrias, como la textil. Vale. La elección dependerá del almacén, de la mercancía... Del volumen de operaciones, sí. Combinar bien los flujos, las zonas y estas herramientas es clave para la eficiencia del almacén. Pero para controlar todo esto y asegurar la trazabilidad en toda la cadena, la tecnología es fundamental. Y aquí los documentos ponen el foco en los sistemas informáticos. Era inevitable llegar aquí. Totalmente. Controlar las existencias en tiempo real es básico. Y aquí, bueno, entra con fuerza la tecnología RFID, identificación por radiofrecuencia. Las fuentes explican bien cómo funcionan. ¿Nos haces un resumen rápido? A ver, se basa en unas etiquetas, unos tags, que llevan un chip con información y una antena. Emiten señales de radio que leen unos lectores. Los componentes son el transpondedor, la etiqueta en sí, el transceptor, el lector que busca y lee las etiquetas, y un subsistema de procesamiento de datos, que es el software que recoge y gestiona toda esa información. Y este software a menudo se integra en el Sistema General de Gestión del Almacén, el SGA. Y destacan mucho sus ventajas frente al código de barras de siempre. ¿Cuáles son las más importantes? Varias, sí. Primero, que puedes leer la información aunque la etiqueta no se vea directamente. Puede estar dentro de una caja. Segundo, cabe mucha más información en el chip, lote, caducidad. Tercero, las etiquetas se pueden reutilizar. Cuarto, y esto es muy potente, puedes leer muchas etiquetas a la vez. Imagina pasar un palentero por un arco lector y que se registre todo de golpe. Eso agiliza muchísimo. Enormemente. Y quinto, no necesita contacto visual directo, como el escáner del código de barras. Es una tecnología, bueno, más avanzada para el seguimiento. Suena muy útil para tener un control férreo del inventario, saber dónde está cada cosa. ¿Mencionan las fuentes si ya se usa mucho o si tiene alguna pega? En estos documentos concretos no entran en cuánto se usa o en sus barreras, pero sí la presentan como una tecnología clave para la trazabilidad hoy en día. Y junto al RFID describen otro sistema informático que consideran fundamental para la gestión global, el DRP. ¿DRP? Distribution Resource Planning. ¿Qué hace exactamente? El DRP, según explican, es un software para planificar y controlar el inventario, pero en toda la red de distribución, no solo en un almacén. El objetivo final es que los productos estén donde tienen que estar, cuando tienen que estar y como tienen que estar para el consumidor. Y volviendo a lo que decíamos de planificar rutas y necesitar información, ¿cómo ayuda el DRP? Pues las fuentes indican que el DRP hace varias cosas clave. Ayuda a decidir dónde colocar el inventario en la red para estar más cerca de la demanda. Le da a producción una planificación mucho más afinada de qué fabricar y cuándo, porque se basa en las necesidades reales de toda la red. No solo del almacén central. Exacto. Y permite optimizar cómo se reparten las existencias entre los distintos almacenes o centros, para que no falten en un sitio y sobre en otro. Es como el cerebro que coordina el inventario a nivel global. Entiendo. Conecta la demanda final con la producción y la distribución de forma más integrada. Entonces, si recapitulamos un poco todo lo que hemos ido desgranando de estas fuentes. Pues hemos visto que la cadena logística es esa secuencia de fases y agentes conectados, que su gestión necesita una buena red logística, rutas bien pensadas, con mucha información, y elegir bien a los intermediarios. Hemos visto por dentro el almacén, sus tipos, sus flujos, las herramientas que usa. La manutención, sí. Y al final, cómo los sistemas informáticos como el RFID y el DRP son cruciales para controlar todo este tinglado y asegurar la trazabilidad. Queda claro, a partir de lo que exponen estos materiales, que la eficiencia, la competitividad, la satisfacción del cliente dependen muchísimo de que todas estas piezas encajen bien. Y sobre todo, de que la información fluya, que sea precisa y constante. Esa es la gran conclusión, sí. La visibilidad y la coordinación son esenciales en la logística de hoy. Y para terminar, basándonos en todo este análisis sobre eficiencia, control, tecnología que hemos sacado de las fuentes, lanzo una pregunta al aire para reflexionar. Ahora que la sostenibilidad, el impacto social son cada vez más importantes, ¿cómo crees que podrían evolucionar estos sistemas de trazabilidad y gestión logística que hemos descrito? ¿Cómo podrían medir y gestionar no solo los costes económicos, sino también la huella ambiental o las condiciones laborales en cada paso de la cadena? Uf, es una pregunta muy pertinente. y es sin duda uno de los grandes retos que tiene la logística ahora mismo. Los sistemas actuales están muy enfocados en la eficiencia económica, en la operativa, pero integrar esas otras dimensiones es el siguiente paso lógico y necesario. Una cuestión excelente para seguir explorando, desde luego. Pues con esa reflexión final, cerramos esta inmersión en Las Puentes sobre trazabilidad y gestión logística. Gracias por acompañarnos hoy.